Dependen de la municipalidad, es la empresa TAMSE, que es Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado. Entonces ahí sí, algunos colectivos troles, yo digo colectivos troles porque son colectivos en realidad, sí. No están funcionando los tradicionales troles. Claro, el trole tiene, pero está, ya no, los troles que funcionan no son los eléctricos que están conectados. No están por ahora no están funcionando los eléctricos, funcionando, a veces sí. Han cambiado toda, digamos, la carrocería de los troles, hay nuevos troles, pero muchas veces cuando no funciona el servicio eléctrico de troles, es decir, los que tienen la antena con el cableado, que se transmite a través del cableado eléctrico, se usan los colectivos. Y hay algunos colectivos que sí tienen puerta del medio, ¿sí? Hay colectivos que tienen puerta del medio. Lo que me llama poderosamente la atención, que acá dice ingreso por puerta delantera, cosa que... En Buenos Aires es por la puerta del medio, ¿verdad? Sí. Se está ingresando por la puerta del medio. Sí, y además... Es medio discreción del chofer. Hay algunos que te abren por el medio, otros por adelante. Todos tienen su mampara, ¿no? Su burbuja. Exactamente. Pero algunos te abren por adelante, claro. Tal cual. Y acá lo establece el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, que tienen que subir por la puerta delantera. Pueden tomar todos los asientos, eso me llama mucho la atención. En Buenos Aires creo que hay una disposición de tener una distancia inclusive con los pasajeros sentados, ¿no? No, por ahora es solo que sean, pueden estar, por ejemplo, todos los asientos ocupados. No puede haber nadie parado, pero podés estar sentado al lado de otro. Ah, bien. No se puede estar sentado al lado de otro, perfecto. Sí, se puede. Se puede, lo que no se puede es ir parado, es decir, la capacidad máxima es lo que den la cantidad de asientos. Claro. Lo que te hace jugar con que... ¿Qué está pasando con los trenes, digamos? Con los trenes lo mismo, pero bueno, si hay un asiento al lado del otro, te podés sentar, entonces podés viajar al lado de otra persona. Quizás hay gente hay un asiento de dos, prefiere parado. Perfecto, a mí me quedaba la duda si no se mantenía una distancia también en el colectivo, dejar un asiento de por medio. Estoy pensando, te digo, en la alternativa cuando empiecen a circular los micros de larga distancia. Porque, viste, uno habitualmente, yo viajo, digamos, generalmente en el suite, ¿no? En el suite cama. En el suite cama hay una distancia de un asiento a otro en los personales y también en las hileras de dos asientos. Hay una distancia de más o menos entre un pasajero y otro. Por eso son 37 asientos en total. No hay mucho más en el suite, ¿no es cierto? Claro. Yo estaba pensando de habilitarse el servicio a larga distancia, que va a pasar un largo tiempo. Acá en Córdoba se está habilitando muchas cosas, quiero decir igual, ¿eh? Pero bueno, previendo lo que está pasando en Buenos Aires, que ayer el dato, yo te lo mandé ayer en Rochado, lo hablábamos, bueno, 949, eso ya es una cifra muy importante lo que pasó mucho ayer. A mí me produce temor todo eso, ¿no? Y me produce cierto tedio que la ciudad habilite más flexibilización. No tendría que habilitar más. No irse atrás, pero no habilitar más flexibilización. Ahí me parece que hay un punto discordante con la posición del gobierno de Kicillof, ¿no? Ayer vi un Kicillof muy cansado hablando con Tomás Méndez, contando todo lo que probablemente Alberto hoy transmite al país a las 6 de la tarde. Pero un Kicillof muy cansado. Cuando le dio la nota a Tomás Méndez, recién terminaba una reunión. Bueno, sí, la verdad que se lo notaba no como agotado. No tenía muchas ganas de estar charlando. No quisiera estar en la piel ni de Kicillof ni de Alberto. Ayer yo publiqué 3 fotos de Alberto en la reunión que tuvo con la... Creo que tuvo reunión con la gente de un organismo internacional de la ONU, si no me equivoco. De UNICEF. Exacto, la UNICEF, estaba reunido con la UNICEF, exacto. Entonces noté, en una de las fotos noté, Alberto estaba sentado tirado como para atrás, digamos relajado, pero denotaba en su cara un gran cansancio, ¿no? Pero un gran cansancio, se notaba en su cara, ¿eh? Claro. Digo, por más que pongas la mejor cara, se nota cuando un tipo labura mucho. Y evidentemente debe estar trabajando mucho. Yo creo que ya se debe haber levantado a las 7 de la mañana, el tipo debe terminar su actividad a la 1, lo cual es muy agotador. Es agotado no solo por la circunstancia económica del país, le tocó la pandemia, loco. Entonces digo, tenía que resolver el gran quilombo de la economía del país y se le sumó la pandemia. Entonces, viste, no quiero ni pensar lo que debe ser este tipo cuando se acuesta y cuando se levanta. Digo, las dos cosas, ¿no? Claro. Cuando te acostás y el bocho te debe estar por estallar, seguramente se tomará una ducha el presidente como corresponde para relajarse claro. E ir a la cama tranquilo. Yo calculo que te debe estallar el bocho. Y a las 7 de la mañana se aguanta. Sí, además se nota cuando está cansado porque antes de la cuarentena, por lo menos, contaba su rutina, se iba a dormir y por ahí se quedaba un rato. Él decía, bromeando en Twitter, que él agarraba el Twitter, su cuenta, desde su celular. Sí, supongo, le contestaba a la gente. Y contestaba, cosas así. Ahora ya no está contestando a las 12 de la 12 y media de la noche. Aislada. Claro. Antes se ponía y le daba, sí, desde las 12 hasta la 1, sí, más sí, o sí, menos, mandando saludos, besos, agradeciendo. Sí, ahora sí, se ve sí, que sí, sí, sí, al sobre... Ha dicho también a las 3 de la mañana lo ha hecho, ¿eh? Uh-huh. A las 3 de la claro, mañana. Se ve que en algún momento él se despierta, ve que alguien le escribe y se le ocurre contestarle. ¿Me entendés? El otro día le contestó a alguien bastante largo agradeciéndole no sé qué cosa. Bueno, no recuerdo ahora el tweet que lo observé. También era de la madrugada. Se ve que el tipo está muy enchufado, pero bueno, necesita también descansar. Porque después no para de salir, no para de reunirse, no para de inaugurar cosas, porque ahora se están inaugurando alguna la actividad en alguna fábrica. Bueno, en fin, el otro día lo de AISA, que se tuvo que ir hasta aquí. Es muy agotador todo lo que está haciendo Alberto. Y me parece que ahí sí yo tengo que decir que el presidente se tiene que cuidar más. ¿Sí? Uh-huh. No hacerlo pasear tanto al presidente. Claro. De hecho, ayer cumplió su actividad en Casa de Gobierno, se fue con su propio coche, tengo entendido. Ayer salió con su propio coche desde Olivo a Casa. Calculo que irá con su guardia, ¿no? No irá solo el loco, ¿no? Digo, calculo que como es el presidente de la República, el más alto dignatario del país, irá acompañado por... O calculo que la escolta irá por atrás, con un coche uh-huh, por atrás cuidándolo. Claro. Porque digo, suena muy alocado que el tipo agarre su propio coche y vaya desde la Quinta hasta Casa de Gobierno. Bueno, pena, igual no informó que ahora, ni no importa. Pero a mí me preocupa, Tona, ese tipo de cosas. Como me preocupaba también en alguna época, con sus locuras y con todo lo que yo lo criticaba a Menem, cuando hizo ese desafío ahí por la costa manejando una Ferrari, ¿te acordás? Sí. Que yo recuerdo, usted no se acuerda, en el 91 Menem se le ocurrió manejar una Ferrari, ¿no? Y anduvo por la ruta 11 Menem. Claro. Creo que desde San Clemente al Tuyú, Pinamar. Sí, interbanearia. Te iba reflejando por dónde pasaba el presidente, ¿sí? Te iba diciendo, Menem pasó por Santa Teresita. Una locura de las tantas que hacía Menem. Y el tema era Menem en la costa manejando la Ferrari, Rolls Royce, no me acuerdo bien. Sí, sí. De todas maneras, una imprudencia, yo creo, y una irresponsabilidad de Menem en ese momento, ¿no? Porque se trataba del presidente de la República, uh-huh, se pegaba un torpazo. Claro. No, justamente todo multilingüe aparte. Y justamente la Ruta 11, que no, digamos, ha tenido una cantidad de palos. Claro. Claro, ahora está así, un poquito mejor. Claro. Está un poquito que, mejor. Que, bueno, la, mejor, creo, ¿no?, que la vieja Ruta de la Muerte ha sido siempre la 14, la autovía que iba, sí, por el litoral, la, que bueno, dos, ya no. Pará, la 2. La Ruta 2 a Mar del Plata, claro. Acordate de la Ruta 2, pero e inclusive hubo grandes accidentes en la Ruta 2 con la autopista también. Recuerdo el productor del programa de cuartetos del sábado de Canal 2 de América, Roberto Fontana, muy conocido Roberto, gran productor de televisión. Uh-huh. Roberto se comió una curva mal, el Mercedes-Benz que manejaba siguió derecho y se estroló muy mal y murió. Uh-huh. Pero iba, no sé, a 250... Y fue por la tarde, recuerdo. Y el tipo se comió una curva. ¿Se la comió? Claro. Venía tan rápido que se la comió y se mató. Es decir, andá a saber dónde cayó el tipo. Pero me parece que fue algo muy recto y se pegó con algún cartel, viste, estos publicitarios, uh-huh, mal. Y, claro, y murió instantáneamente. Sí, sí, no. Ahora han bajado en esas rutas los accidentes. Mucho, la 14, sobre todo, que se ha hecho a nueva prácticamente. La doble mano, sí, la autovía del Mercosur. Mucha. La autovía del Mercosur allí por Entre Ríos, Corrientes, todo hacia Brasil. Quedó muy linda. Sigue habiendo, como siempre, digamos. Lamentablemente en Argentina se maneja muy mal. Hay muchos accidentes, hay demasiados accidentes viales. Claro. Pero bueno, se han mejorado un poco las rutas. Bueno, acá, por ejemplo, en Córdoba, tenemos todavía la 9, que es la autopista, ¿no? La autopista Rosario-Córdoba, uh-huh, forma parte, digamos, de la 9 flamante, que de hace unos 10 años. Pero todavía sigue la 9 vieja, ¿eh? que se llama la Ruta 9 Norte. Hay mucha gente que no usa la autopista y va por la 9 Norte. Pero después ya, una vez que se acaba la autopista y viene la circunvalación, uh-huh. cuando vos retomás para irte a Santiago del Estero, la 9 son dos manos, ¿eh? Como en las viejas épocas, ¿eh? La Ruta 9 a Santiago del Estero y después todo el norte son dos manos, chicos, nada más. Claro. Habría que replantearse. Hay algunas zonas ahí de Córdoba que de pronto se extienden los carriles, pero es una parte. Ahí muy cerca, a ver, de General Paz, una localidad que se llama General Paz, muy cerca de ahí, por la zona de Colonia Tirolesa, se ensancha algunos carriles, pero es ese tramo nada más. Pero después vos vas por Jesús María, donde está llena de curvas cuando vas llegando a Jesús María y Colonia Carolla, y son dos manos, hay que tener los ojos, tenés que estar muy atento. Che, están recomendando no manejar con barbijo, por este tema que te produce frontera, falta de conocimiento. Recomiendan a aquel que va solo en el coche no manejar con barbijo. Aparte no tiene mucho sentido, porque si vas solo, vi mucha gente manejando con barbijo, digamos, solos adentro del auto, con todas las ventanillas cerradas. ¿Cuál es la necesidad de tener el barbijo? Aparte que me imagino que el ahogo debe ser tremendo. O sea, tenés las ventanillas cerradas, listo, bajate el barbijo y manejá comúnmente. Después, si salís, por supuesto, ponételo. Claro, exactamente. Bueno, ahí estaban recomendando que tengamos cuidado con el tema del barbijo, porque dice, lo recomendable es usarlo solo si tenés a alguien enfrente o muy cercano, ¿sí? Importante recordar levantarlo el barbijo cada 10 minutos para seguir sintiéndote saludable, digo por si salís 2 o 3 horas, ¿no? Claro. Y dice que también es contraproducente para las personas que atienden 8 horas al público. Se están intoxicando sin saberlo. Al respirar aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, lo que hablábamos el otro día, y nos hace sentir mareados. Claro. Bueno, esto intoxica al usuario mucho más cuando debe movilizarse o realizar acciones de desplazamiento. Provoca malestar, pérdida de reflejos, che, y de pensamiento consciente. Genera gran cansancio. Además, la carencia de oxígeno produce descomposición de la glucosa. Bueno, te produce de todo, ¿no? Y la subida peligrosa del ácido láctico. Por eso yo decía, es desaconsejable el barbijo. Salvo que vos hayas tenido la enfermedad y por una cuestión de conciencia y de no contagiar a nadie, te lo pongas. Uh-huh. Así que es un tema, porque se empezó a hablar de la famosa hipoxia, que es prácticamente, digamos, la hipoxia se produce por el uso prolongado del tapabocas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ya dijimos lo que es la hipoxia, uh-huh. cuando vos respirás y exhalás, uno insume, ¿no? O consumís, o inhalás, exhalás, inhalás el aire exhalado, inhalás lo exhalado, digamos, y se convierte en dióxido de carbono. Y ahí empezás a marearte, a perder un poco yo no perdí la conciencia, pero es cierto que, no sé si te mareas, pero empieza a producirte cierta molestia, ¿no? Y en mi caso, yo soy de abrir la boca cuando ya me molesta mucho el barbijo, uh-huh. ¿no? Claro. Lo cual tampoco es bueno. Sí, yo me... Cuando estoy solo, cuando veo que no hay, digamos, riesgo, que no hay nadie cerca o no hay ningún foco posible cerca, ahí pego respiro hondo y bueno, después el barbijo de vuelta, como para renovar el aire. Me marea un poco cuando subo al colectivo y está todo cerrado y hay bastante gente, hay como una especie de tufo adentro del colectivo tremendo y encima estás con el barbijo, la verdad que me cuesta bastante respirar. Pero bueno, obviamente me lo saco adentro del colectivo, pero la verdad que es muy, pero muy molesto. Uh-huh. Claudio, ayer tuvimos un... No sé qué pensás, si lo habrás visto. A mí me causa cierta preocupación, más allá de lo que es la cuarentena, que vamos a seguir charlando porque hoy se anuncia cómo continúa. La reunión con empresarios que tuvo Alberto Fernández. ¿Qué tema tocaste, nene? Porque es... se reunió una reunión que no sé si no esperaba, pero que ciertamente llamó la atención, porque no se juntó ni con las pymes, se juntó con los que tienen la sartén por el mango, vamos a decir, digamos. Los que tienen de las fortunas más grandes que hay en el país. Tal cual. Y si me decías, bueno, se reunió y fue una reunión tensa, fue una reunión de pelea, de batalla, de discusión, y obtuvo ser... Bueno, digo, bueno, fue a la pelea, la dio. Ahora, fue una reunión muy, muy amable, donde no se, ni se tocó el tema del impuesto a la riqueza, del impuesto a, la, a las grandes fortunas. Sí. No sé, digamos... Se perdió eso. Se perdió. La verdad que me deja un sinsabor importante. Sí, además se lo invitó a Paolo Roca, quiero decirte. Y Paolo Roca, como tenía una reunión con una de las subsidiarias de Techint, ¿sí? No participó, pero se lo invitó al miserable de Paolo Roca, como dijo el presidente, ¿eh? Yo pensaba, dice que creo que lo que les dijo Alberto Fernández es que no podemos cometer más locuras en este país, dada la situación económica, ¿no? Aparentemente los empresarios, por lo que leía Gabriel ayer, le dieron su respaldo en las negociaciones con el FMI, saben que la postura de Martín Guzmán es dura. Ahora yo digo, está todo bien. Vos te reuniste con los empresarios poderosos, la mayoría... La mayoría